Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 21 de agosto. La Feria y Fiestas de Ubrique 2019 ya tiene su cartel anunciador. En la tarde de ayer se fallaba el concurso del cartel de feria y resultaba ganadora la obra de Pablo García Mangana, estudiante ubriqueño de ilustración en la Escuela de Artes de Granada. Se trata de un cartel colorista con figuras inspiradas en la animación de los años 50 y con la semieterna presencia de los contornos de la ermita del San Antonio como elemento más característico de nuestra localidad. Una original apuesta que, en palabras de su autor, que participaba por primera vez en un concurso de este tipo, pretendía plasmar la fiesta y la fanfarria. El cartel ganador ha sido seleccionado entre una quincena de obras por un jurado compuesto por Lidia Pérez Pérez y Casiano López Pacheco. Escuchamos a Pablo García Mangana. Pues cuando me llamaron era del ayuntamiento, me lo imaginé, pero tampoco me cedí. Y ya cuando me lo dieron, pues ya sí me alegré que termina primero y me queda ese segundo de ilustración. La fanfarria. La fiesta, básicamente. La gente bailando, tocando, los cabezudos. El San Antonio, como siempre, tiene que estar. Y la feria en sí, los fuegos y los colores, pues intenté ponerlos los más atractivos posibles. Quería plasmar el baile, la música y, vamos, sí, la fiesta en sí. Es la primera vez que me atrevo a participar en alguno. Claro, ahora a todos los que pueda. A ver si tengo la misma suerte o la misma habilidad. Sí, antes eran todos muy académicos, por así decirlo, y se ha logrado ya por fin abrir esa brecha para que pueda entrar a participar cualquier ámbito artístico. De los mensajes he recibido unos cuantos, la verdad. De familiares y amigos, sobre todo. Sí, algunos eran debido al Facebook. Y otros porque posteé mi cartel ya por fin en Instagram. Cambiamos de asunto. El Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz ha acogido en la mañana de hoy la presentación oficial del noveno concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos y también del Festival de Flamenco Fusión Ubri Festival Sound 2019, presidida por el diputado de Cultura Antonio González Mellado. A este acto y como representación del consistorio ubriqueño han acudido la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el primer teniente de alcaldesa y diputado de Desarrollo Local, Manuel Ángel Chacón, y el concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera. Recordemos que el Ubri Festival Sound 2019 llegará el viernes 30 de agosto y una semana después, el día 7 de septiembre, le tocará el turno a una nueva edición del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Respecto al Ubri Festival Sound 2019, todos ellos han coincidido en destacar la calidad de un cartel único en el que se suma el talento de tres de los grandes referentes del flamenco fusión del país, como son el Canijo de Jerez, Juanito Macandé y Miguel Campello. González Mellado ha considerado que este trío de músicos no va a dejar indiferente a nadie. En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa Isabel Gómez, que ha invitado a vecinos y visitantes no solo a disfrutar de este concierto, sino también del patrimonio y los paisajes de la localidad durante todo el fin de semana. Del mismo modo, el diputado de Cultura ha resaltado que el concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique Pedro Lobato Hoyos no es solo un referente a nivel artístico, sino también un revulsivo turístico y económico para la población. Isabel Gómez ha recordado que este concurso está considerado como uno de los de mayor importancia del país, tanto por la calidad artística de sus participantes como por la cuantía de su bolsa de premios. Escuchamos al diputado de Cultura Antonio González Mellado y a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Uno de los concursos referentes y más importantes, como he dicho, a nivel nacional. Está considerado el segundo más importante de España y lo hacemos en nuestra provincia. Vaya orgullo, ¿verdad? Creo que es importante principalmente no solo por el número de artistas, sino por la calidad por lo que se mueve, por lo que se genera y por lo que supone también de atractivo para el municipio y de revulsivo social, económico, turístico para este 7 de septiembre. Son tres figuras de flamenco que no es, vamos, no es normal, o diría que es inédito, encontrarnos en un mismo espectáculo, que comenzará pues a las 8 de la tarde aproximadamente, que nos va a garantizar unas horas de espectáculo que se nos van a quedar marcadas en el recuerdo, en un entorno también incomparable como ofrece Ubrique, y que tanto el Canijo de Jerez como Juanito Macandé y también pues Miguel Campello los conocemos durante todos estos meses, años atrás, una trayectoria musical importante, música también de referencia y de riesgo, y por tanto implantando la innovación musical. Creo que eso merece también la confianza del público. Cambiamos de asunto. La Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de Ubrique abre mañana jueves el plazo de solicitudes para participar en el programa Conoce tu Tierra, por el que 55 personas podrán participar en una estancia en la Residencia de Tiempo Libre de Marbella del 30 de septiembre al 4 de octubre. Este programa de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está dirigido a mayores de 65 años que podrán disfrutar de 4 noches en régimen de desayuno y almuerzo. Aunque la actividad es gratuita, se contratará un autobús durante toda la estancia al precio de 20 euros por persona para desplazar a los beneficiarios en actividades por los alrededores de la localidad malagueña. El plazo de solicitudes estará abierto desde mañana hasta el lunes 2 de septiembre, para posteriormente proceder a un sorteo público que tendrá lugar en la Ermita de San Pedro el viernes 6 de septiembre. Remedios Trujillo, delegada municipal del Mayor Comercio y Escuela Municipal de Música. Es un programa que se titula Conoce tu Tierra, que es una actividad de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía vinculada a la Residencia de Tiempo Libre. Y este año hemos tenido la suerte de que hemos sido elegidos para la Residencia de Tiempo Libre de Marbella, con unas 55 plazas, que eso es algo muy importante para nuestros mayores. Lo que sí tengo que decir, que dentro de las 55 plazas va incluido en 2 técnicos que acompañarán a estas personas para todo lo que necesite, y asimismo también le comunicamos que si el chofer de un autobús se quedara con nosotros, pues también estaría incluido dentro de esas 55 plazas, por lo tanto serían 52 plazas las que serían en sorteo. Si van acompañados serían unas 26 personas los que se harían el sorteo, serían 26, y sacaríamos de algunas más de plazas, pues para de reserva, claro, e incluso si no hay personas que van solas, no van acompañadas, pues sacaríamos más personas. Que hemos querido que sea que vaya el autobús, primero porque no lo han solicitado las personas mayores, porque se encuentra la residencia de tiempo libre de Marbella se encuentra un poco retirado de lo que es el centro. Entonces sí tienen acceso a la playa, tienen piscina, pero para la movilidad de ellos es más fácil de tener un autobús todo el día allí a nuestra disposición. Entonces mucho más no es lo mismo tener que estar cogiendo taxi o para poderse mover a algún lado que teniendo allí el autobús. Entonces hemos decidido de poner este autobús que esté toda la semana con nosotros, hacer rutas, visitas, como sería Málaga, Mijas o Fuengirola, y pondría un coste lo mínimo posible, que sería unos 20 euros, y creo que vendría mucho más económico que si tienes que coger taxi, tienes que coger autobús, la comodidad de las personas, que los servicios están incluidos, la estancia, desayuno y el almuerzo. La cena no está incluida dentro de este programa. Pero como son bungalows para 4 personas, que son para 4 personas bungalows, y tienen salón, baño, tienen cocina, además se pueden, ellos si quieren cenar o algo, no quieren preparar venir, pueden preparar su cena, pues mira, tienen la opción de prepararse ellos su cena, si no quieren venir con los demás a algún sitio o lo que quieran. Aparte de la solicitud, tienen que aportar unos documentos, que es fotocopia del DNI del solicitante y acompañante, fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social de ambos, fotocopia del último recibo pagado de del seguro de defunción o de deceso de ambos, y el certificado de ingreso de ambos también, y certificado de convivencia en caso de que sea matrimonio. O persona que convivan juntos, no tiene por qué ser matrimonio, claro. Y otro requisito es que el solicitante ha de ser de mayor de 65 años. El solicitante puede llevar o no puede llevar al acompañante, eso ya dependiendo de cada persona. Podrá ser su cónyuge o la persona con quien conviva, como te he dicho antes, que no importa. Y decir también que los solicitantes deben ser pensionistas derivados de la pensión contributiva o no contributiva, o ya sea por invalidez, aunque ha de tener al menos 65 años cumplidos o por jubilación. Y tanto el solicitante como el acompañante debe valerse por sí mismo. Sí, a partir de mañana se abre el plazo para la solicitud. Le pueden pedir a mi compañera Sonia Herrera, que se encuentra, os voy a decir, arriba en el ático, porque tienen a los pobres un poco mareados, no saben dónde ir, pues en el ático se encuentra Sonia Herrera. De 10 a 1, de lunes a viernes de 10 a 1. Uh-huh. Hasta el día 3. 2. Perdón, hasta el día 2. Hasta el 2 de septiembre. De septiembre, que sería ya el cierre del plazo. Y el día 6 de septiembre también haríamos el sorteo, que es viernes, a las 12 de la mañana, en la ermita San Pedro. Y hoy miércoles tendrá lugar la última sesión del ciclo de cine de verano 2019 que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La Plaza de Toros de Ubrique acogerá a partir de las 10 de la noche la proyección de la película de Disney, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Esta película de imagen real es la adaptación de la famosa historia del Cascanueces, que Tchaikovsky inmortalizó en su famoso ballet, basada en el relato del Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrito por Eta Hoffman. Como en todo este ciclo, la entrada será libre y gratuita. Feliz Navidad, Clara. Padrino. Tu regalo este año será algo que nunca olvidarás. La mayoría de las personas no son conscientes de que hay reinos atormentados dentro de nuestro mundo. Y tú posees la llave de sus secretos. Recuerda, Clara, nada es lo que parece. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estáis en los Cuatro Reinos, princesa Clara. ¿Princesa? A vuestro servicio, majestad. Creo que he pasado demasiado tiempo en el desván. Bienvenida a nuestro mundo. El reino de las nieves. El reino de las flores. Y el reino de los dulces. Pero en el Cuarto Reino es donde comenzaron nuestros problemas. Madre Jengibre inició esta guerra. ¿Sabes que es peligroso estar aquí? Espero que tú le pongas fin. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.